Distinguido senador del Carmen de la República, María del Carmen, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos Acosta. Y Justicia y de Estudios Legislativos. Gracias por la oportunidad de este diálogo en este contexto del proceso de selección de la nueva presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estamos viviendo momentos graves e importantes en materia de derechos humanos. Es tarea de todos, pero responsabilidad de la Comisión, desarrollar acciones y propuestas que contribuyan al fortalecimiento del Estado democrático, de derecho, desde una perspectiva integral de los derechos humanos. Las instituciones del Estado se consolidan en largos plazos, pero se construyen día a día. La institución protectora de los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos es una institución joven. Para fortalecer, se requiere dar continuidad y profundidad a los proyectos que han funcionado y contar con la creatividad para responder a los nuevos retos y desafíos. Coadyuvar a que las instituciones públicas del Estado mexicano se apeguen al Estado de Derecho es uno de los retos a los cuales debe de responder hoy la Comisión. ¿Qué propongo realizar para fortalecer a la Comisión? Me referiré a 4 ámbitos en 20 aspectos que considero medulares, que es necesario impulsar en la Comisión. Fortalecer su carácter de defensor de los derechos humanos. En la gestión, en el primer ámbito, estamos hablando de la gestión institucional. Fortalecer el papel del Consejo Ciudadano para que deje de ser meramente consultivo y participe directamente en 2 tareas fundamentales. Aprobación de los posicionamientos públicos del organismo y aprobación del presupuesto. Segundo, regionalizar los trabajos de la Comisión. Es urgente el establecimiento de sedes regionales con el fin de descentralizar y atender de manera local los trabajos del organismo. Para ello elevaré las propuestas legislativas correspondientes con el fin de que cada sede establezca un Consejo Ciudadano que fortalezca el vínculo de nuestras instituciones con actividades de la sociedad de la región. Tercero, vincular a la Comisión con las comisiones estatales de los derechos humanos. Será mi tarea prioritaria, con el fin de fortalecer un sistema nacional tanto de promoción de defensa como de educación y difusión sobre los derechos humanos. Cuarto, robustecer la cooperación con los organismos internacionales de derechos humanos, tanto públicos como emanados de la sociedad civil. Los campos en los que podemos tener fructífero intercambio. Quinto, elaborar políticas públicas apegadas al espíritu de certificación de los derechos humanos. La reforma del Estado debe basarse en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos. Daremos de reforzar por ello las relaciones interinstitucionales con diversas áreas del Estado mexicano. En el segundo ámbito, estamos hablando sobre la defensa y protección de los derechos humanos. En el punto 6, es establecer un sistema de evaluación de calidad de atención al usuario. El fortalecimiento de la gestión ciudadana permitirá una permanente evaluación para la pertinencia de los servicios y de la forma en que se realizan. 7. Distinguir la atención y seguimiento a los problemas de los derechos humanos. Se requiere diseñar diversos modelos de atención, uno orientado hacia la atención de quejas y o demandas y otra a los problemas estructurales, que hasta hoy solo se han privilegiado a las personas de quejas y demandas, pero no a los problemas prioritarios de México, que es el problema de los derechos sociales, ambientales y con perspectiva de género, que nos estamos enfrentando a problemas de la tercera generación. 8. Con el fin de hacer transparente y vigilar el cumplimiento de las recomendaciones por la Comisión, propongo institucionalizar la constancia de no violación de derechos humanos y, en su caso, de cumplimiento de las recomendaciones. Se trata de que los ciudadanos contemos con la certidumbre de que a alguien que aspire a un puesto de elección popular no haya violado derechos humanos y, en su caso, haya cumplido con los términos de la recomendación. 9. No se trata de, no debe existir fuero de ninguna naturaleza cuando se trate de violación de derechos humanos. Ha llegado el momento de llevar a cabo una reflexión nacional sobre el fuero. Las violaciones documentadas sobre los abusos de los derechos humanos requiere precisar en los términos del pueblo. Habremos de impulsar esta reflexión y en su caso impulsarlos con ustedes, señores senadores, que son las reformas necesarias que necesita nuestro México. 10. Crear la visitaduría especializada en los derechos humanos relacionados con la tierra y el medio ambiente. Trabajaremos para el desarrollo de mecanismos que faciliten la eficaz tarea de estas materias. 3. En el tercer ámbito, me estoy refiriendo a la promoción y educación sobre los derechos humanos. 11. Realizar un diagnóstico anual de derechos humanos en colaboración con las instancias oficiales académicas de la sociedad civil. Impulsaré la función que nos permita no solo conocer nuestra realidad, sino contar con los elementos para el desarrollo de programas y políticas públicas pertinentes. 12. Promover el encuentro anual para el diseño de la Agenda de Derechos Humanos. La agenda de la Comisión será fruto de un extenso trabajo de colaboración consensuada con todo tipo de organizaciones, particularmente con la sociedad civil. Estoy convencida de que la más amplia participación de los actores nos llevará a una mejor calidad en la promoción de derechos humanos. 12. Gestionar un fondo de fortalecimiento de las organizaciones civiles de derechos humanos. La aportación de los trabajos es imprescindible para el enriquecimiento y fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos. 14. Capacitar a los administradores e impartidores de la justicia en el uso y aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos a través del Centro Nacional de Derechos Humanos. Esta, en coordinación lógicamente con el Poder Judicial y con instancia que tiene que ver con el Ministerio Público, ¿verdad? Impulsaremos esta acción por la misma vía y habremos de acercarnos a los colegios y barras de abogados para promover una mayor cultura jurídica de derechos humanos. 15. Educar para la paz y respeto a los derechos humanos. Buscaré la coordinación a autoridades de la Secretaría de Educación Pública con el fin de diseñar propuestas temáticas y metodológicas que impulsen esta cultura. 16. Crear sedes regionales en los Centros Nacionales de Derechos Humanos, que se procurará formar, capacitar a los servidores públicos y ciudadanos. En el cuarto ámbito, me interesa mucho hacer un compromiso como presidente nacional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la transparencia y rendición de cuentas. Nombrar al titular de la Contraloría de la Comisión por el Consejo Consultivo sin intervención alguna de la Presidencia. El Consejo hará la convocatoria respectiva, diseñará los procedimientos dentro de los cuales la Contraloría rendirá cuentas al Consejo. 18. Formar un comité de rendición de cuentas integrado por ciudadanos a título honorario. Vigilará que responda a los ciudadanos y elaborará un sistema de rendición de cuentas. Su integración será responsabilidad del Consejo Consultivo y será presidido por uno de sus miembros. Y debo de subrayar en el punto número 19, cuidaré con esmero la transversalidad de los programas de primordial importancia, como los de equidad de género, igualdad, no discriminación, así como la atención a las personas con capacidades diferentes. En el punto 20, vigilaré que la austeridad en el gasto, la disciplina en el manejo de las finanzas y una administración apegada a los más estrictos y confiables sistemas contables sean característicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. He delineado los puntos más sobresalientes de lo que considero requiere la nueva etapa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ustedes tienen la palabra y dispuesto estoy a trabajar por ello. Señoras, senadores, gracias por su atención y estoy a sus órdenes. Muchos se han de preguntar por qué Mari Carmen quiere ser presidenta de la Comisión Nacional, simplemente porque ya llevo más de 32 años trabajando en el ámbito municipal, estatal y federal y trabajo en las organizaciones civiles desde que tengo 17 años y nunca me ha interesado ser protagonista, pero dada ya mi edad, que ya soy una mujer de 50, más, ya no quiero decir más, pero de alguna manera siento que tengo la calidad moral para presidir a la Comisión Nacional. Y eso se, y sobre todo que una mujer que sale de la sociedad civil debe de presidir la Comisión Nacional. Y estoy a sus órdenes para cualquier aclaración. Conforme a la convocatoria, corresponde ahora a los senadores realizar preguntas y tendrá 3 minutos de tiempo para contestar la pregunta que le habían dicho. ¿Algún senador que tenga interés de...? Será el primer término don Fernando Tizón, quien se encuentra ya en los senadores. Solo la recomendación a los compañeros senadores que atiendan las preguntas muy concretas, específicamente para que el tiempo lo use en los comparecientes en dar su respuesta. Sí, una pregunta muy sencilla, licenciada. ¿Qué ve usted que falte en la Comisión de Derechos Humanos Mexicana que tengan las instituciones similares en otros países que han tenido éxito? Esa es la pregunta. Lo que hace falta es que la actual presidencia no ha manejado los problemas estructurales que tiene México. Tenemos problemas ambientales muy graves y no ha incidido en el problema, por ejemplo, del medio ambiente. Tenemos problemas estructurales en cuanto al presupuesto y maneja la política pública que no nos permite tener una mejor calidad de vida, no nos permite tener seguridad, simplemente porque las políticas públicas que ahorita maneja es aumentar los impuestos y no darlo de la inversión. Y en países como China se bajan los impuestos y se da capacidad a la inversión y la gente tiene que comer. Simplemente que de alguna manera se necesita transformar la comisión bajo una visión diferente. Y por eso estoy aquí, porque siento que una mujer puede tener esa sensibilidad de poder convencer, porque como presidente de la comisión debo de ser el vocero del pueblo, pero también tengo una gran responsabilidad que es mi capacidad y que en todas las recomendaciones que yo emita a nivel quejoso o demanda o a nivel estructural que viene a enfatizar a una sociedad en general, es mi responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Se ha incrementado el presupuesto en 300% en 10 años. Son 914 millones de pesos los que se manejan. Y de alguna manera tenemos que descentralizar para que realmente haya una cultura de derechos humanos. Pero tener un medio ambiente sano. Vamos a cualquier estado y si no se maneja una recomendación que ni siquiera se separe la basura, tenemos la basura en Monterrey que de ahí se genera energía eléctrica. ¿Por qué Jalisco no genera energía eléctrica si tenemos la capacidad de metano para generarla? Entonces, de alguna manera hay cosas muy graves en toda la República Mexicana. Y ese es solamente un aspecto. ¿Algún otro senador? Sí, el senador Santiago Pérez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera yo preguntarle su opinión, su punto de vista respecto a la reforma constitucional que hemos venido trabajando en el Congreso, particularmente ya fue aprobada por la Cámara de Diputados en minuta, y que se encuentra en este momento en el Senado de la República. Como usted sabe, es una reforma que cambia la concepción que se tiene desde el punto de vista constitucional de los derechos humanos, y fundamentalmente lo que hace es hacer una diferencia, una distinción entre garantías y derechos humanos. Yo le agradecería mucho si me pudiera dar sus comentarios al respecto. Los comentarios de esta reforma que se encuentra aquí se me parecen muy loables, porque sí hacen una diferencia de lo que son las garantías individuales como Estado, pero también que tenemos que trabajar sobre los derechos humanos. Y eso implica todas las áreas que han manejado ustedes, porque también siento que está lo del paquete de la reforma fiscal, ¿verdad? Y la reforma fiscal, lógicamente, sin postura, es que se debe de analizar por más del cuerpo del senador un estudio más profundo sobre el incremento de los impuestos, porque eso va directamente a repercutir a la familia. O sea, de alguna manera es muy grave la situación y se debe de analizar consensuadamente, y espero que los senadores manejen la mejor fórmula para los mexicanos. Gracias por su respuesta. Nuestro senador, senador Emilio Cerezo. María Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Usted asegura en su plan de trabajo una de las causas del descontento de la sociedad, usted dice, es la lentitud de la comisión para emitir sus recomendaciones. Si usted resultara electa, ¿cuál o cuáles serían las acciones que usted, o mecanismos que usted implementaría para lograr que este fenómeno se dejara de lado? La verdad, eso lo he manejado mucho, por eso le quiero dar otro auge al Consejo Consultivo, que de alguna manera el Consejo Consultivo es la representación social que se tiene. Entonces, al momento en que el Consejo Consultivo se le da más calidad decisional, va apoyada la recomendación. Y otra cosa, en el proceso de la recomendación hay mucha lentitud, porque a veces se hacen recomendaciones y no se llega el procedimiento de investigación a su buen cauce. Entonces, de alguna manera, si tenemos un presupuesto, lo que tenemos que hacer es aplicar ese presupuesto en toda la tecnología que necesita la comisión. Por eso se están manejando sedes regionales. Porque si hay un problema, por ejemplo, en Oaxaca, hay un problema ahorita de la laguna de Cajititlán contaminada en Tlajumulco de Zúñiga. Tenemos usos de suelo cambiados, que son áreas naturales protegidas, e indiscriminadamente el presidente municipal los cambia. Una recomendación afecta al presidente del estado, ¿no? Que de alguna manera va a repercutir en el medio ambiente de toda la república. O sea, no nada más se trata de verlo localmente, por eso también manejo que se debe tener una relación muy cercana con los presidentes estatales, porque de alguna manera repercuten en el beneficio de todos. Por ejemplo, se le cambió el uso del suelo a... se protege el bosque del Mistiquil. ¿Y qué pasa con las áreas naturales protegidas? Son una simulación. Entonces, lo que tenemos que tener es el valor de ir y hacer las recomendaciones y hacer las investigaciones que le hayan dicho. Agradecemos su respuesta. ¿Algún otro senador? El senador se lo toma. Gracias. María del Carmen, licenciada, yo le felicito por la presentación y por la decisión, además de participar en este proceso de renovación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Además, inaugura usted el proceso de comparecencia de los aspirantes y las aspirantes. Yo quiero preguntarle, María del Carmen, con esta diligencia con la que ha dado respuesta a alguna de las preguntas, yo voy a hacerle dos. La primera, si no lo desea, como debe ocurrir en todas, puede uno abstenerse de dar reconsideración sobre el planteamiento. Si con objetividad yo le preguntara, ¿dónde están las debilidades y las fortalezas? Y en su concepto, ¿qué pudo haber hecho? ¿Qué se pudo estar haciendo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la actual gestión? ¿Qué diría sobre ese particular? Perdón, María del Carmen. Esa la primera. Y la segunda, virtud a la situación tan grave de crisis nacional de seguridad pública en este país. En la Constitución política nuestra se contemplaba, además del catálogo de penas y de medidas de seguridad en leyes penales, se contemplaba la pena de muerte. Cuando concurriera en el homicidio alguna de las calificativas de la premeditación, la alevosía, la ventaja o la traición, conjunta o separadamente. Y el Código de Justicia Militar Mexicano, además de contemplar la pena de muerte, y que seguramente hubo sentencias de pena de muerte en el fuero castrense, en atención a que si revisamos la jurisprudencia, las sentencias de la Corte de épocas pasadas hacen referencia interpretando asuntos específicos con relación a la pena de muerte. No quiero abundar con relación al tema de instrumentos internacionales que establecen la obligación para los estados que han suprimido, que han proscrito de la ley la pena de muerte, cuando menos en términos de esos acuerdos internacionales, no traerla nuevamente a disposiciones en este país. Entonces recapitulo, ¿qué se ha hecho, qué no se ha hecho en su concepto, en la gestión de la CNDH y su particular opinión sobre la pena de muerte en el catálogo de delitos que contempla la legislación penal mexicana? Bueno, sin duda alguna, la Comisión Nacional tiene una gran fortaleza, que es una institución joven. Tenemos desde 1990 su creación y nace con todas las fortalezas en cuanto a la decisión de la ONG, de la sociedad en sí. Ha manejado un presupuesto, ha sido muy loable, se han dado quejas. Creo que a lo largo de los 10 años son 2.038 resoluciones las que ha emitido partes soberanas. Entonces, de alguna manera se ha logrado una primera escala de derechos humanos, pero a nivel de la tortura, a nivel de los primeros y segundos derechos, ¿no?, de generación de derechos humanos. La gran debilidad, considero yo, que hace falta tener, emanar y ser más abrigado por la sociedad civil. Por ejemplo, si yo se va a tener una recomendación X, no lo va a decir Mari Carmen, lo va a decir la presidenta de la comisión, pero respaldada en mi consejo consultivo, que avaló esa recomendación. Porque ¿cuántos funcionarios actuales no han acatado una recomendación? Ahí es una debilidad, por ejemplo. Y tenemos casos reales de que no han acatado recomendaciones y dicen con la mano en la cintura, no, la acepto. Entonces, ¿dónde está la calidad? Pues la calidad de la sociedad, los que estamos acá. Y yo voy a ser vocera del pueblo, es lo que yo aspiro a ser, defensora de sus derechos. Esa es una gran debilidad, la falta de acatamiento de las recomendaciones en algunas instancias. La otra debilidad es que no se llega a sensibilizar una recomendación en políticas estructurales que conllevan más a los derechos de tercera generación. Hablamos mucho de calidad de vida, hablamos mucho de seguridad, hablamos mucho de esto, pero ¿qué conlleva a los mínimos, a las personas de capacidades diferentes, por ejemplo? ¿Se le ha reglamentado eso? Apenas algunas ciudades tienen sus acatamientos para subir a las personas minusválidas. ¿Se les obliga? O sea, hay cosas más trascendentes que yo creo que es una de sus debilidades, a mi manera de ver. Respecto a la pena de muerte, yo estoy en contra de la pena de muerte. Es categórica, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguna otra participación de senadores? Bien, con esto, el senador, por favor, en el uso de la voz. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y yo nada más quiero hacer dos preguntas, rapidito nada más, perdón la tardanza, seguramente alguien ya hizo alguna pregunta similar, pero quisiera saber desde su punto de vista cuál es la situación actual, perdón, repito, de la situación real de los derechos humanos en México. Sé que han ondeado en esto en este momento, y cómo protegería usted a los grupos más vulnerables del país. Los derechos humanos en su primera categoría de alguna manera se ha trabajado, es cuanto a las quejas, pero nunca se ha tenido como la convicción de que se aplique la recomendación. Es donde realmente falla. ¿Y qué falla? En que debemos de darle un auge al seguimiento de las quejas, y si emite una recomendación el presidente debe de decir, sí se aplicó y sí se está dando un beneficio en una primera instancia, ¿no? O si se le destituyó a la persona que violó los derechos humanos, ¿no? Sí, esa fue una de sus preguntas, ¿no? Y, bueno, los grupos más vulnerables, lo que pasa es que se tienen que emitir políticas públicas, por ejemplo, en el sector público deben de decir personas que tienen capacidades diferentes tenerlos que apegar a que tengan trabajo. Aquí el problema más grave que tenemos es el estructural. No hay trabajo. Y ese es el problema número uno. Falta de aplicación de políticas públicas. Y como presidente de la comisión se deben de emitir recomendaciones, porque hay muchas instituciones que no cumplen con los requisitos de equidad en el género, y lo vivimos. Por favor, las mujeres de alguna manera estamos viviendo que no tenemos participación tal como debemos tenerla. Esa es una. Y puedo enumerar más, pero no sé si me voy del tiempo. Le reconocemos sus respuestas. Ahora sí pregunto si no existe algún otro senador. Bien, con esto concluye la participación de María del Carmen Acosta Jiménez. Reconocemos su interés en haber acudido a la invitación que se le hizo y le deseamos éxito. Vamos a despedirlo. Sí, muchas gracias.